te pude mentir. Perdóname, y aunque perderé tantas cosas de ti, no lo pude evitar. Solo te quiero decir, perdóname. Aproveché de ti y ahora he perdido las ganas de estar contigo. Lo nuestro terminó y aunque tus besos los pude sentir, no lo pudiste soportar. Ya no sabrás más de mí y tus ojitos los dejé llorar, esperando un buen momento para podernos acercar y decir cuánto lo siento. Y esa noche que nos vimos todo ha cambiado. Sigues tan linda y con mis nervios no supe qué hacer. Nos sentamos a conversar, yo una cerveza y tú un café. Sigue tus ojos y estés atemorizado. Perdóname por no ser parte de ti, pretendo no seguir viéndote. Y tus ojitos los dejé llorar, esperando un buen momento para podernos acercar y decir cuánto lo siento. Y esa noche que nos vimos todo ha cambiado. Sigues tan linda y con mis nervios no supe qué hacer. Nos sentamos a conversar, yo una cerveza y tú un café. Sigue tus ojos y sé atemorizado. Quizás un mal momento por reencontrarnos. Yo hice mi vida como tú lo hiciste ayer. Nos sentamos a conversar, mando cervezas y tú el café. Ay, no me llore, ay, no me llore.